en México. Y precisamente como parte de la celebración del aniversario de Radio Teocelo, se llevó a cabo allá en Veracruz un conversatorio con José Ignacio López Vigil y Tachi Arriola de la organización Radialistas Apasionadas y Apasionados. Nuestra corresponsal Beatriz Mora nos comparte declaraciones de Tachi Arriola, comunicadora ecuatoriana, que habló en este foro sobre cómo los medios de comunicación privilegian la palabra de los hombres, mientras que las mujeres quedan limitadas y su presencia en los medios se reduce a roles tradicionales y sexistas. Este 1 de septiembre, Radio Teocelo cumplió sus primeros 50 años al aire. Esta radiodifusora comunitaria se ubica en el centro del estado de Veracruz. Como parte de la celebración, se contó con la visita de José Ignacio López Vigil y Tachi Arriola. Tachi Arriola es productora de radio con perspectiva de género y en este evento público compartió su opinión sobre la participación de las mujeres en los medios de comunicación. Desde hace muchos años trabajando la comunicación desde los derechos de las mujeres, promoviendo los derechos de las mujeres, ejerciendo mi derecho también a poder hablar, a poder comunicarme. Y en esta primera vez realmente es muy emocionante, la primera vez que vengo a esta parte de México, un país tan querido y tan dolido también para nosotras las mujeres comunicadoras. Pero para empezar les voy a preguntar a ver si se han puesto a pensar en el número de mujeres que estamos en los medios de comunicación. ¿Cómo estamos representadas las mujeres en los medios de comunicación y en qué, digamos, cantidad estamos presentes? Hay una organización que se llama la UAC, es una organización que cada cierto número de años hace un monitoreo mundial de los medios de comunicación para ver cómo están las mujeres representadas. Pues resulta que solamente el 24%, o sea, 24 de 100 noticias se refieren a las mujeres. Cuando hacemos análisis de medios de comunicación, cuando agarramos, por ejemplo, un periódico y comenzamos a leer y comenzamos a buscar el número de noticias, las fotos, de qué se trata, a veces nos quedamos absolutamente desconcertadas. Simplemente el 24% no existe, es mucho menos, muchísimo menos. A veces ni siquiera aparecemos, ¿no? Cuando vemos en qué lugares estamos en los medios de comunicación, cómo nos representan, vemos que estamos primerito en los crímenes, ¿no? Segundo, en la farándula. Tercero, estamos haciendo cosas que se supone son femeninas. Entonces realmente hay una diferencia de la presencia de las mujeres como protagonistas en los medios de comunicación frente a los varones. Bueno, en los medios de comunicación también donde trabajamos hay una gran diferencia. Según estos estudios de investigación de la organización que les menciono, solamente el 16%, 16 de cada 100 mujeres tienen cargos directivos en los medios de comunicación, o sea, bien poquito, y resulta que en las universidades y en los institutos de comunicación la mayoría somos mujeres. Esta situación de las mujeres en los medios de comunicación es el resultado de una organización de la sociedad, de una organización histórica de hace miles de años en que la sociedad privilegia la palabra de los varones, ¿no? ¿Cuántas periodistas han sido asesinadas en México y en América Latina? México también está en uno de los primeros lugares de feminicidio. Y eso hay que decirlo desde la radio. Yo sé que es muy difícil desde los medios de comunicación hacer denuncias de esta naturaleza, pero hay que hablarlas. Al hacer este tipo de denuncias, pero no solamente de las denuncias, sino de ir analizando el por qué suceden estas cosas. Como Tachi Arriola lo sostiene, históricamente se ha negado la palabra a las mujeres. es necesario, pues, para acceder a la justicia y a la democracia que se nos otorga a las mujeres en los hechos, el acceso a la palabra y a la escritura pública. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil El Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.